Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Lidia Peña. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Corrupción estatal sigue controlando precario y peligroso sistema de cárceles en Honduras. Transnacional del Monte sembraría 3.000 hectáreas de piña en finca con valiosos humedales. Atienden efectos psicosociales de la represión política en México desde un trabajo colectivo. En El Salvador, varias personas de la población LGBTI se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa en San Salvador el pasado 17 de mayo, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Nuestro corresponsal Alfredo Carías estuvo allí y entrevistó a Cristia Nicole Salinas, directora de la organización Gays Sin Fronteras, y a Carla Avelar, directora de la organización Concavis Trans. Ellas y ellos presionaron por una ley especial de identidad de género y un censo de personas trans en todo el país. Avelar insistió en que hay que dar una guerra política y legal ante el Estado para exigirle que cumpla los tratados internacionales, la Carta Magna de Derechos Humanos y la Constitución. Escuchemos. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Nos encontramos frente a la sede de la Asamblea Legislativa en El Salvador. Nos encontramos acompañando lo que ha sido una manifestación de la población LGTBI en el país. Para ello estamos con Crisia, la directora de que es de Gays Sin Fronteras, con la cual nos da una pequeña entrevista a profundidad sobre la lucha que se está haciendo en el país al respecto. Crisia, quisiéramos que para que la gente que nos escucha ahora nos comentes, ¿quién es Crisia? ¿Cómo nos puedes decir? ¿Cómo bueno, te describes? Crisia Nicole Salinas es una persona que salió adelante luchando por esto, porque en el estudio nunca me admitieron con mi cabello largo, entonces tuve que luchar y sacar mis estudios de bachillerato dentro, en el cual tuve que hacerlo a distancia, y ahora soy una universitaria ya casi culminada en la carrera de licenciatura de comunicaciones, pero tuve que hacerlo en una universidad privada, no podía ser en una universidad pública porque también tienen el marco en el cual no nos pueden dejar, no nos admiten. Cuéntanos, ¿qué están haciendo ahora exactamente este día frente a la Asamblea Legislativa? Estamos, como dice, divulgando para que los derechos de nosotras se hagan y haya una ley de identidad, o sea, que nuestro DUI aparezca, que nos llamamos como nos gusta que nos digan, no como hemos nacido, sino que, un ejemplo, mi nombre es Cristian Nicole Salinas y yo quisiera que en mi número de... En el documento único de identidad apareciera como Cristian Nicole Salinas. Pero esta marcha que han hecho este día es en el marco de un día internacional. Sí, es en el marco de un día internacional del 17 de mayo que, como repito, es sobre los derechos humanos de todas y todos. ¿Qué le podrías decir ya para ir culminando la entrevista a la gente que nos escucha en Mesoamérica y nos escucha en otras partes del mundo al respecto a esto, un mensaje, digamos, de esperanza y solidaridad que le puedan dar a la población? Bueno, que luchen por los derechos también, ya que es algo que se hace día con día y no es algo que de la noche a la mañana nace, sino que hay que luchar por algo que uno quiere, por cumplir metas, sueños, porque no se queden estancadas y que estudien también, porque luchar y estudiar sirve de algo, porque también somos parte de la sociedad y tenemos derecho a vivir, a la vida, no nos tienen que asesinar prácticamente, porque somos asesinadas por el crimen de odio que nos llevan y la infidelidad que nos tienen de la envidia, entonces hay que luchar también por eso, porque nuestros derechos sean vistos. Crisia, te agradecemos por el tiempo y las entrevistas que nos han brindado. Les deseamos lo mejor en esta lucha. Así que gracias por la entrevista para Voces Nuestras y adelante. Hola, amigos y amigas de Voces Nuestras. Nos encontramos siempre en lo que es frente a la Asamblea Legislativa, acompañando lo que ha sido la manifestación de la población LGTBI en el marco de exigir derechos humanos en el tema de reconocimiento a su identidad. Para ello nos encontramos ahora con Carla Verlat, directora de la organización Concavis, con la cual agradecemos tu tiempo y el espacio de la entrevista que nos estás dando. Gracias, Carla. Bueno, mi nombre es Carla Velaz, soy la directora ejecutiva de la organización Concavis Trans, ¿verdad? La lucha de los derechos no empieza en este momento justamente, ¿verdad? Sino que empezó varios años atrás, ¿verdad? En algún momento también fui trabajadora sexual, ¿verdad? Me vi obligada a irme de mi casa y que fue un proceso de que en el camino se va dando y se nos dimos la, digamos, como la necesidad, pues, de reclamar, digámoslo, de exigir al Estado salvadoreño, pues, el cumplimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Y fue así como, identificadas las necesidades, pues nos vimos la obligación de organizarnos y desde ese entonces, pues, prácticamente ya 20 años que estoy trabajando en la defensa de derechos humanos, ¿verdad? Ahora actualmente soy la directora de esta organización, también soy su fundadora, ¿verdad? Y el organizarnos nos ha permitido tener acciones legales, ¿verdad? Acciones jurídicas que nos permitan avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans en este caso, ¿verdad? ¿Y cuáles son las demandas específicas que nosotras hacemos? Obviamente, ¿verdad? Que la Asamblea Legislativa legisle a favor de las personas de la diversidad sexual, en este caso a favor de las personas trans, ¿verdad? Y que cree una ley especial de identidad de género, ¿verdad? Para que esto regule la identidad y el género de las personas y de igualmente al lograr esta aprobación de ley, obviamente se estaría hablando también del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? El cual abriría la oportunidad para que otros derechos sean reconocidos a esta población, ¿verdad? Si bien es cierto, la Constitución de la República en su artículo número 3 es un artículo incluyente, pero en la implementación hay muchos sectores que quedan invisibilizados totalmente y la población LGBTI, y especialmente la población trans, es una población totalmente invisibilizada, ¿verdad? A la hora de materializar las leyes y de materializar la Constitución de la República. Yo creo que es importante recordarle al Estado salvadoreño, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial que El Salvador es un Estado laico y por ende se debe regir igual de una forma laica, ¿verdad? Y que garantice los derechos de todos y todas, los documentos por los que se debe de regir esta asamblea, por los que se debe regir el sistema judicial, el ejecutivo, es la Constitución de la República y la Carta Magna de Derechos Humanos, ¿verdad? Y que sea para todos y para todas por igual. ¿Tienen ustedes, Carla, algún censo, algún registro de cuánta población LGTBI está siendo violentado sus derechos en esta materia? Fíjate que un censo formal, digamos, que venga desde el área gubernamental o un censo que venga desde la área informal, que en este caso sería de la sociedad civil, no se cuenta, ¿verdad? Porque creemos que esa es una responsabilidad de la Digesti, que debe de reestructurar sus formularios para poder empezar a sensibilizar a personas LGBTI, ¿verdad? Y a personas trans, ¿verdad? Aunque nosotras hemos hecho un pequeño esfuerzo, no de hacer un censo, pero sí por lo menos de hacer una medida de talla poblacional. Esta se hizo en el 2011 y en el 2013, ¿verdad? Es una talla poblacional que se ejecutó en San Salvador, en San Miguel y en Santa Ana y que nos permitió tener un margen de cuántas personas trans podrían haber en estos tres departamentos. Y entre estos tres departamentos se identificó que podrían haber aproximadamente 2.112 personas trans, solo en tres departamentos. Esto significa que si se hiciera un censo a nivel nacional, podrían surgir que hubieran más de 20.000 personas transgénero en el país. ¿Son los cálculos que ustedes más o menos estiman que pueda haber? Eso es un cálculo en base a la medición de talla que nosotras hicimos en tres departamentos, ¿verdad? Pero el censo real podría diferir de lo que nosotras estamos manifestando en este momento. Por eso instamos a la Digesti, ¿verdad? Y al Estado salvadoreño, obviamente, a que implemente reformas a los formularios de la Digesti. Bueno, Carla, para finalizar, quisiéramos que le pudieras mandar un mensaje de esperanza y solidaridad a la población LGTBI en esta lucha que están haciendo, también en El Salvador, pero en otra parte del mundo. Yo creo que llegó el momento de que las personas LGBTI dejemos de estar en el confort de nuestros hogares, que nos organicemos y que salgamos a las calles, que hagamos lucha, que le demos lucha al Estado, que le demos la guerra al Estado, pero de una guerra política, una guerra legal, ¿verdad? Que nos permita reclamar nuestros derechos, que nos permita recordarle a estos Estados que están comprometidos, ¿verdad? Han firmado y han ratificado muchos tratados internacionales y que además están comprometidos a darle cumplimiento a las constituciones de nuestra

¿verdad? Un poco paradójico, y fue, si se siente algo como violencia, es violencia. Si se siente que hay acoso, es porque lo hay. Y si tiene ganas de irse, es porque debe hacerlo. Dejar hablar al cuerpo y dar lugar a aquello que nuestros saberes, tienen, ¿verdad? Sobre nuestros propios cuerpos. Salvarnos de estas violencias que no tendríamos por qué aguantar. Fueron las ancestras, también antes de las feministas incluso, las que pensaron desde lo afectivo, las emociones y los sentires, aun cuando actualmente pueda existir una apropiación de estos saberes por parte de los cuerpos hegemónicos. Evidentemente, hablar de lo personal implica situarse como subalterna y decir cuáles son las violencias que vivimos las mujeres, por ejemplo, en espacios partidarios y activistas, y esto nunca es algo feliz, siempre causa incomodidad. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México. Es larga la lista de efectos psicosociales negativos que está teniendo en personas defensoras y activistas la represión política que se vive en México. Según explican activistas que trabajan en esta área, estos van a depender de cada persona. Sin embargo, la vivencia de la represión política también puede ser procesada de manera positiva si se trabaja para convertir todos estos efectos en herramientas de resistencia. A continuación, la nota producida por Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. Pánico, terror, dolor, inseguridad, hipervigilancia, recelo, incertidumbre. Es larga la lista de efectos negativos que puede tener la represión política. Los impactos psicosociales de la represión política que se vive en México se expresan en diferentes niveles, individual y familiar, organizativo y comunitario, y a nivel social. Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, se refirió a las estrategias de represión política que se vive en este país. Esto fue durante el conversatorio Activismo Mediático y Criminalización de Activistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este se realizó en octubre del año pasado en Ciudad de México y fue organizado por la asociación Voces Nuestras con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Y efectivamente, nosotros decimos, partimos de una crisis estructural, de una regresión en materia de derechos humanos, de económicos, sociales, culturales, etc. Y para nosotros la motivación es un proyecto económico neoliberal que está depredando la naturaleza y está exigiendo la explotación aún mayor de los seres humanos. Y esto también genera no solamente esas violaciones estructurales por un sistema injusto, sino también genera que la gente proteste, se organice, lucha. Y ante esto, el mismo Estado va a responder no solucionando las demandas legítimas, sino con una estrategia también de represión política hacia el movimiento organizado, pero también hacia el movimiento no organizado. Nosotros decimos, estás organizado, te pego. No estás organizado, también te pego, para que no se te ocurra algún día organizarte, ¿no? Y dentro de la documentación que hemos hecho, nosotros registramos en el último informe de junio del 2015 a mayo del 2016, ya tenemos ya 5 meses de datos que no los vamos a hacer ahorita públicos, registramos en total 968 actos de violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Dentro de estos actos de violación, tenemos 4 grandes campos. Uno es la agresión a personas defensoras de derechos humanos, violaciones a derechos humanos que son agresiones, hostigamiento. Dentro de estas Tenemos agresiones, amenazas, criminalización, hostigamiento. Incluso registramos una agresión a gente que está dentro del mecanismo. Intervenciones de comunicación. Entre las propias agresiones desglosamos en físicas, desalojo, en disparos, robos, daños a inmuebles, intentos de ejecución. Luego vienen las amenazas, que es amenaza de muerte, que puede ser escrita, verbal, electrónica, simbólica, ¿no? De diferentes maneras las amenazas. Y también lo que nos dice es que subió el porcentaje de agresiones en este informe respecto al anterior. También otro de los aspectos importantes es que las violaciones a derechos humanos a personas defensoras se concentran sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, ¿no? No porque no existan violaciones en otros estados, pero sí el sureste es los estados donde históricamente también hay una importante lucha social, pero también hay una importante historia de represión por motivos políticos. Entonces, lo que el informe nos muestra es que hay una estrategia de represión política que sí ha cambiado, va cambiando con el tiempo. También tiene diferentes modalidades conforme al territorio, a la organización que están atacando y al perfil de la organización. Sí hay una diferenciación, no es tabula rasa y a todos les pego igual y parejo, ¿no? Hay alguien que sí está pensando la estrategia de represión política en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Y lo que vemos es que ya tenemos prácticamente 10 años desde el 2006, cuando oficialmente inició la guerra contra el narcotráfico, que nosotros llamamos desde el 2008 una guerra contra el pueblo, una guerra en contra de la sociedad. Entonces tenemos procesos de militarización, paramilitarización, criminalización, la construcción de ese enemigo interno para justificar la restricción de violaciones a derechos humanos como el narcotráfico o el movimiento social en algunos casos, o ese intento de configurar movimiento social y narcotráfico como algo lo mismo, y pues es más fácil golpear. El libro Defender los Derechos Humanos en México fue elaborado por la gente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDE, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México. Ellas y ellos han trabajado en identificar los efectos psicosociales de la represión política. Según explican, estos van a depender de cada persona, de su tolerancia a la frustración, su historia previa, su identidad, su sustento ideológico, si pertenece o no a algún colectivo u organización y de los mecanismos para afrontarlos. Puede presentarse también el abandono de actividades en la casa, en la escuela, en la organización, en las comunidades. Sin embargo, la vivencia de la represión política puede ser procesada de manera positiva si se trabaja para convertir todos estos efectos en herramientas de resistencia. Por ejemplo, hay efectos que se consideran positivos como producto de una reconstrucción y resignificación de los hechos: dignidad, confianza, esperanza, seguridad, compromiso, creatividad y afirmación del sustento ideológico. ACUDE tiene actualmente un área de salud mental para la atención de víctimas, familiares y amigos de víctimas de represión política. También para personas defensoras de derechos humanos, luchadores sociales, activistas y exmilitantes de grupos insurgentes. Como ACUDE tenemos un área de atención a defensoras y a defensores que han sufrido, que por su labor han sufrido hostigamientos, amenazas, otras cosas de represión. Y toda esta parte que es más difícil de verla, de contarla, de inclusive estadísticamente ponerla, ¿no? Pero que es importante porque nos está mostrando que otro de los objetivos de la represión política es la polarización del tejido social y la ruptura. No se pueden explicar muchas cosas si no entendemos que el fin último es desestructurar a una sociedad. Volver a una sociedad incapaz de organizarse, incapaz de luchar, incapaz de solidarizarse entre sí, ¿no? Y les ha funcionado en muchos de los aspectos, y también la lucha de las mismas organizaciones es un reflejo de eso, polarizadas, sectorizadas, cada quien rascándose con sus propias uñas, cada quien creyendo que su problema es el problema más grande del mundo, y eso implica procesos de no coordinación. Y lo más grave es que efectivamente han logrado que el aislamiento de algunas organizaciones, y eso permite que las hayan golpeado mucho más fuerte, ¿no? Una vez que logran que una organización sea aislada, estigmatizada por la otra parte del movimiento social, van a morir, ¿no? Flor Goche, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, contó que esta red también trabaja en la atención de estos efectos. La Red Nacional agrupa a 218 defensoras del país con presencia en 23 estados del país. Y bueno, lo que nosotros hacemos es tener un modelo de protección integral que, bueno, en nada se parece al modelo del mecanismo ni nada, más bien retoma como todas las prácticas que las mujeres dentro de sus organizaciones han hecho en materia de protección. Tratamos de identificar todos estos componentes de género, tenemos el registro, tenemos un grupo de seguridad y acción urgente que se encarga de atender los casos de defensoras que están en una situación fuerte de riesgo, se hacen análisis de seguridad, pues en donde tratamos de incorporar esta perspectiva feminista y perspectiva, la perspectiva de género. Y bueno, tenemos por otro lado un grupo de autocuidado que también forma parte como de toda esta perspectiva feminista de la red. Y este grupo se encarga sobre todo de atender a defensoras que no están en una situación de riesgo en ese momento, pero que sí traen un desgaste como consecuencia del ejercicio de su labor y lo que les genera todo este contexto violento, ¿no? Entonces lo que se hace en este grupo de autocuidado es que hay posibilidad de estancias temporales. En Oaxaca apenas se acaba de inaugurar una casa específica para el autocuidado, que es la única que se tiene en México con estas características, y se da estancias temporales a las defensoras de alrededor de 15 días, en donde pues, se hacen una serie de terapias, una serie de trabajos con ellas, son estancias colectivas, para que ellas mismas vayan pues asimilando estos procesos de desgaste y pues teniendo herramientas para seguir adelante, ¿no? A lo que nosotros apuntamos es a poder fortalecer el movimiento social, porque muchas de las defensoras que forman parte de la Red Nacional pertenecen a distintos movimientos, organizaciones sociales, y creemos que también es importante tratar estas situaciones de desgaste, ¿no? Todo el impacto emocional que generan estas agresiones y el contexto de violencia en el que nos desempeñamos, y que en muchas ocasiones es lo que merma la labor de las defensoras. A veces no es el ataque del gobierno o de un ente en específico, sino a veces es todo ese proceso de desgaste, ¿no?, que traen, y que también a partir de este modelo feminista, pues buscamos, modelo de protección integral feminista, buscamos también atender. Gracias. Goche está hablando de Casa La Serena, un espacio de estancia temporal en Oaxaca. Fue creado el año pasado para la recuperación, sanación, descanso y reflexión de defensoras de derechos humanos que atraviesan por situaciones de cansancio extremo, desgaste emocional o físico, crisis personales, duelos o pérdidas no resueltas u otras circunstancias que derivan del contexto de violencia y cultura patriarcal en el que se desarrolla su trabajo y que obstaculizan su labor de defensa. Casa La Serena es un proyecto coordinado por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y una de las estrategias de protección integral que impulsa la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Reciben mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua. Estas defensoras y activistas viven y ejercen su labor en contextos de violencia estructural y patriarcal que implican enfrentar cotidianamente un alto riesgo para su vida, al tiempo que les impone una dinámica colectiva extenuante, elevados niveles de estrés y consecuencias negativas para su salud física, emocional, mental, energética y espiritual. Según un diagnóstico que hizo la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos en el 2012, un 56% de las defensoras dedica entre 4 y 6 horas diarias a tareas domésticas y de cuido. Además, un 60% realiza su labor de defensa de forma voluntaria y un 50% requiere de otros trabajos para obtener mayores ingresos. Un 83% de ellas ha padecido alguna manifestación de estrés cotidiana. Un 81% había padecido durante el último año previo al diagnóstico alguna enfermedad que requería cuidado permanente.